¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez y también a la sintonía de radiocosmos.org en internet. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de muchas cosas, astronáutica también, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Saludos de Alfonso Saborío en este lado del cristal de nuestra pecera y de los compañeros que se encuentran esta noche con nosotros. Don Joaquín Barroso, buenas noches. Buenas noches. Don Manuel Jiménez del Barco, buenas noches. Buenas noches. Don José Luis Espí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y el público, buenas noches, tenemos público, ¿eh? Nos saluda desde las gradas. Como antiguamente se hacía la radio, ¿eh? Antiguamente sí, sí. La radio tenía su público. Su público, ¿no? Os voy a poner una cosa, un sonido, y a partir de ahí vamos a desarrollar el programa de hoy, ¿eh? Aunque también luego tenemos las secciones, supongo, ¿no? De lo que normalmente hablamos y alguna que otra preguntita que queramos hacer. Escuchen ustedes esto. Columbia, this is Houston and AOS, over. Houston, Columbia and I-Gate, over. Roger, the EVA is progressing beautifully. They're setting up the flag now. I guess you're about the only person around that doesn't have TV coverage of the scene. That's all right, I don't mind a bit. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes on the lunar flag. Up now, and you can see the stars and stripes. Are you getting a TV picture now, Houston? Neil, yes, we are getting a TV picture. You're in our field of view now. I'd like to evaluate the various paces that a person can traveling on the lunar surface. You do have to be. All right, you do have to be rather careful to keep track of where your center of mass is. Sometimes it takes about two or three paces to make sure that you've got your feet underneath you. A ver, ¿quién son estas voces? ¿Esto no era un programa del JJ Benítez? No, por favor. Bueno, sí, esas voces salieron en un programa de JJ Benítez, pero ¿de quién son estas voces? Creo que hablan en inglés. Deben de ser astronautas. Astronautas. Comunicándose con la base de Houston. La base de Houston, la voz de Astron, uh-huh. La de Colin, O la de Aldrin, ya la otra. Aldrin y no, el Colin, el que no. Colin estaba arriba. Exactamente. Bueno, vamos a hablar de. Cuando hacemos esto, es 17 de julio de 2008. Quedan 3 días para el 39 aniversario de la llegada del ser humano a la Luna, de los astronautas americanos. Y de eso vamos a hablar. ¿Cómo? Bueno, ustedes no lo vivisteis. No. Soy demasiado joven. Yo tampoco. Hombre, tampoco, le voy a decir. No me acuerdo, es cierto, era muy chico. Muy chico, yo tenía 4 años. Mentira, 3 años y pico. Y yo en esa época estabas en la Luna. ¿Qué? Y yo 4. Un poquito más. ¿Qué supuso? O para empezar a hablar, Lito dice, trae un montón para hablar de la Luna. Para hablar de la Luna, podemos empezar por el principio de la humanidad, porque la Luna es protagonista de la historia desde el primer humano que levanta los ojos al cielo. Aunque ya era protagonista antes, porque sin Luna no habría vida. Exactamente, y la historia empieza con misterio, porque que se sepa todavía, el origen de la Luna tampoco está demostrado. Se tienen indicios, muchas papeletas para que una de las hipótesis sea cierta, pero tampoco podemos decirlo 100%, ¿no? O sea que incluso la historia empieza con misterio. Yo la teoría más plausible que dicen que fue en la creación del sistema solar, un pepinazo al planeta Tierra y le salió una parte y era la Luna. Sí. De cuando todavía la Tierra era un planetesimal, que no estaba todavía ni bien formado ni compacto, pues parece ser que un cuerpo también del tamaño de la prototierra, de casi del mismo tamaño, pues impactó, hubo un choque y salió un trozo. Muy grande. Muy grande. La cuenca del Pacífico, dicen, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso ya después el planetesimal rota y se hace borra. Redondo después. Eso no tiene por qué ser. Eso es más bien tectónica de placas que el vacío del Pacífico sea la Luna. Eso, y ahí yo tengo más dudas, pero sí que parece ser que fue así, ¿no? Que por no fue captura. Sí, por la no composición fue, y demás, sí. Es muy parecido aquí. Uh-huh. Y entonces se supone que partió de aquí, de la propia Tierra. Y bueno, y después ya podemos enganchar, si quieres, con la imagen de Moonwatcher, viendo la, sí, viendo Moonwatcher, la Luna. Que no existió, es uno de los protagonistas de la película 2001 o del libro, ¿no? Observador de la Luna. Creo que hablaremos de la película, tendremos que hablar, por supuesto, de ella. Un buen guiño, sí, para... Pero la Luna, como yo digo, la humanidad se fija en ella, todas las civilizaciones se fijan en ella, sobre todo la utilizan al principio para hacer calendarios, ¿no? Claro, porque es muy cíclica, en su ciclo de 28 días, aunque hace 2.000 o 3.000 años supongo que serían parecidos, variarían muy poco, ¿no? También la civilización antigua se dan pronto cuenta de que afecta mucho, que tanto en mareas como en... biológicamente, crecimiento, cosecha, todo eso. Yo desde el principio ya las civilizaciones agrarias ya se dan cuenta de que la Luna, porque la veneran desde el principio, vamos, se tiene siempre una diosa que hace la Luna, y es porque sabían que tenía la importancia. Y además pasaba, ¿no?, algunas veces que desaparecía, ¿no? Se ponía, bueno, de hecho desaparece todos los meses, pero algunas veces se ponía roja. Uy. ¿No? Y casi desaparecía, ¿no? Eso era presagio de guerras y sangre, ¿no? Sí. Podemos decir que... No está el señor Parra aquí. Pero podemos decir que... El hombre empieza a preguntárselo realmente ya con la ciencia en la mano. En la antigua Grecia, ¿no? Con la Luna. Estoy recordando que ahora lo miro aquí. A Eratóstenes. Sí. Estamos hablando de... el año 276 antes de Cristo, cuando nace, y quien muere en Alejandría en el 194. Ya los griegos distinguían dos tipos de... El espacio lo dividían en dos, el supralunar y el sublunar. Uh-huh. De momento ya la Luna era... No es que marcaba la diferencia. Era, marcaba una línea entre lo que estaba por debajo de ella y lo que estaba por encima. Pero es muy sorprendente, ¿no? Que en esa fecha, estamos hablando antes de Cristo, Eratóstenes mida la distancia de la Tierra a la Luna, ¿no? Sí, señor. Y la distancia de la Tierra a la Luna y también el tamaño de la Luna. Más o menos. Todo, no tenía ordenadores. No. Era puramente ingenio puro. Ingenio. Ni instrumentación ni casi nada. Hoy en día todavía se sigue repitiendo su experimento. ¿Cómo? El experimento de Eratóstenes, que a nivel de educativo es un experimento muy muy curioso. Yo lo último que he visto ha sido en la página web de el 2009 Año Internacional de la Astronomía, en una página con muchas actividades que se van a celebrar el año que viene, y colaboraciones y demás. Y una de las que viene es eso, medir el radio de la Tierra mediante el experimento de Eratóstenes. Estoy a la espera de que salgan las bases y todo ese tipo de cosas para apuntarme. Hacerlo como colegio, ¿eh? Son para los colegios, institutos y demás, quien quiera apuntarse. Supongo que harán unas medidas a nivel mundial, cada uno midiendo su sombra, y después pues se mandarán los datos, algo así. ¿Cómo calcula Eratóstenes la distancia de la Luna? Eratóstenes lo calcula midiendo sombras y midiendo ángulos, ¿no? Él se da cuenta de que en Alejandría, concretamente, creo que era, llegaba un día en que la sombra de un pozo, creo que era concretamente, ese pozo no tenía sombra. El sol caía completamente perpendicular. Y ese mismo día, en otro sitio, alejado, me acuerdo exactamente, ¿tú te acuerdas, Lito? Uno era Alejandría y el otro era una ciudad... Siena, correcto. Sí, Siena y Alejandría, correcto. Entonces se dio cuenta que allí, ese mismo día, sí había sombra. No supongo que no sería el mismo año, porque si está en un lado no podría verlo en el otro, pero se dio cuenta de que en ese día, que en Alejandría no había sombra, en Siena sí había sombra. Bueno, la historia es que tenía textos de que en Siena sí había sombra. Claro, él tenía conocimiento. Entonces, había por texto, estaban escritos, de que pasaba en Siena una cosa, y él notó que pasaba otra cosa distinta en Alejandría. Él vivía en Alejandría. Y entonces, bueno, lo dice muy bien en la serie Cosmos, ¿no? Que una cosa tan trivial como sombras y reflejo en el pozo, esto, ¿quién iba a engañar? ¿No? Pues él tomó como verdadero el relato de Siena y claro, y lo que él constató en el otro, entonces ya a partir de ahí le dio el coco. Se supone que si el sol está en el mismo sitio, en las dos ciudades está en el mismo sitio, y si en un sitio hay una sombra y en el otro hay una sombra diferente de longitud, es porque entre esos dos puntos hay una curva. La Tierra es redonda y hay una curva, porque si fuera la Tierra plana, en cualquier sitio que te pongas, la sombra tendría que ser la misma, con la misma ángulo y demás. Entonces, él se dedicó. Lo único dato que le faltaba para terminar de medir era la distancia entre Siena y Alejandría. Que quería que entrara la sintonía de Cosmos. Sí, la sintonía de Cosmos, ya me he dado cuenta, me hace señales, pero no acaba bien. Porque es que esta música va unida a cómo aprendimos nosotros esto. Muy difícil que te lo enseñaran en el colegio, ¿eh? Que se pararon por eso a explicarte eso entonces. Sí, sí, era complicado. Bueno, pues así la medida que... O sea, la sombra es muy fácil de medir. En una era cero y en la otra era pues tantos centímetros de sombra. Pero lo difícil era medir la distancia entre Siena y Alejandría. Y por lo que se cuenta, le pagó a unos mercaderos, a unos esclavos, lo que sea, para que fueran contando los pasos. El otro día, o sea, una cosa... la historia cada vez me gusta más. Y cuando más estudias historias, más te gusta. Vi un documental en el canal Odisea, que si lo tenéis o lo veis, no sé si sí, lo podéis. Sí, lo veo, yo lo veo. Pues, ¿sabes que de vez en cuando repiten? Es un programa que digo, esto le encanta al señor Parra. Porque era la historia, el viaje que hacían los egipcios para buscar las minas de lápiz lazuli, que es una especie de esmeralda, y que están allá por el Himalaya, por el Tíbet. Y cogían la ruta que cogió Alejandro Magno para conquistar el mundo. Hasta la India, ¿no? Y también que cogió Marco Polo. Y hay que ver la ruta, de cómo hace 2500 años se podían de por allí, Bueno, en realidad tampoco ha cambiado esa tierra mucho, está igual. Pero aquí es impresionante. No hay muchas autopistas hoy en día. Por eso te digo que es impresionante que personas con estos medios. Sí, sí. Y en aquella época que no lo creemos muy cateto, de cateto nada. Nada. Luego, cuando pasa toda esta historia de Grecia, con el tema de la Edad Media, vienen los tiempos oscuros, ¿no? Hay un retroceso, sí. En cuanto a la ciencia. En cuanto a la ciencia. Pero aparece. Si me salto algo, yo estoy hablando bajo mi criterio, ¿no? Si ustedes piensan de otra manera, pues me lo decís. Llega Galileo, ¿no? Y mira. Sí. Bueno, estuvo Aristóteles antes en Grecia explicando cómo estaba configurado el cielo. Y Platón. Y Platón también. Y Ptolomeo, ¿no? Pero sobre todo Aristóteles es lo que perduró más. Que Aristóteles. Ese hombre sabía, ¿no? Sabía algo. Verde. Pero bueno. Aristóteles. ¿Qué decía Aristóteles de la Luna? ¿Que giraba en torno a la Tierra? ¿Cómo era eso? ¿Qué visión tenían los griegos? Porque hablamos de un sistema geocéntrico donde la Tierra era el centro del universo y la Luna giraba en torno a la Tierra, eso era verdad. ¿No? Sí, el sistema ptolemaico, que es el que bebe de, lo que pasa de Aristóteles, es que todo gira alrededor de la Tierra. Entonces, con la Luna. El tema de las esferas. Creo que era el único con lo que aceptaba, sí. Era con la Luna, ¿no? Sí, la Luna es lo único que gira alrededor de la Tierra, no sí, hay ninguna otra cosa. Que por cierto, en el sistema ese era el objeto más cercano, el más bajo, digamos, de todas las esferas, era la lunar, y a partir de... A mí hay una cosa que me cuesta alto. Entender, vamos a ver, cuando ya llega Galileo, en el siglo XVI y XVII, ¿no? Cuando llega Galileo, el XVII, ¿no? ¿XVII, no? 1600 y pico, ¿no? El XVII, ¿no? No, sí, no. Espérate, vamos a mirarlo, no vamos a confundir. 1600 y pico es Newton, 1500. 1500 y pico es Galileo. Sí. Vamos a confirmarlo, que se me olvide. Bueno, cuando Galileo mira a la Luna, pues observa en el siglo XVI, 1564, Si os ponéis a pensar... No, espérate, no estoy yo equivocado. Muere en 1642, muere el 17. Es que estaba yo ahí un poco. Me quedó en duda porque una vez lo leí, digo 16, 17, para que no se me olvide. Uh-huh. Que lo que me refiero por nada solo es que cuando nosotros miramos la Luna, y las personas que nos están oyendo, nos van a tener muy fácil, la vemos con manchas. No vemos una superficie uniforme. No, ni siquiera a simple vista. Ni siquiera a simple vista. Algunas, ¿no?, manchitas, algunas zonas oscuras. Es Galileo cuando utiliza el telescopio el que se da cuenta de que hay montañas, de que hay valles, de que hay cráteres, de que hay accidentes geográficos. Pero antes, ¿qué pensaban? Que era de... Era un... no sé. Una bola de queso. ¿Una bola de queso? sí, no, antes lo que pensaba es que todo lo que... En la teoría aristotélica y de Ptolomeo es que eran esferas perfectas, que no tenían ninguna orografía ni tenían ninguna, eran inmutables y perfectas, giraban en círculo. La luna ya formaba parte del mundo supralunar, o sea, la misma luna ya era perfecta. Lo que no era perfecto era de la luna para abajo. Pero ¿cómo puede ser la luna perfecta si se ve que tiene manchas? Porque las manchas entrarían dentro de una media perfección, supongo. La explicación exactamente que le daban a eso no la recuerdo ahora mismo. Lo que sí sé es que eso, que la teoría, toda esa teoría eran que era la parte celestial, la supralunar, era toda una armonía inmutable, y una perfección, eran inmutables, no tenían ningún rasgo en las superficies, eran esferas perfectas, giraban en círculos perfectos, etcétera, etcétera. Incluso, y como sabéis, los planetas que sí se mueven y retroceden y avanzan con su movimiento, pues el tema de los epiciclos que se inventó Ptolomeo, era un círculo dentro de otro y dentro de otro, pero todos eran círculos, no se podía mover en otra cosa que no fueran circunferencias. Y si te das cuenta, pues esto hoy en día nos choca mucho decir, hay que ver esta gente como pensaba que la Tierra era el centro, etcétera, etcétera, porque lo tenemos muy asumido ahora el modelo solar, ¿no? El modelo el sistema solar. Pero es que es lo lógico. Tú te pones a mirar al cielo y a observar el cielo y tomas medidas a diario y todas las noches y haces estudios y lo que sea, y tú te das cuenta que todo gira alrededor tuya. Y de hecho, son los pequeños detalles los que llevan a lo otro, claro. Si no te fijas en los pequeños detalles, raro es pensar que nos estamos todos moviendo respecto del sol. Eso es lo raro, pues tú lo ves salir por un lado y meterse por otro. O sea, la luna sale y se pone, la otra sale. Que de hecho, en nuestro lenguaje perdura, el sol sale, ¿no? Eso no sale. Por eso digo que hoy en día dice, hay que ver estos antiguos cómo eran, qué pensar. No, es que es lo más lógico del mundo. Tú te pones a mirar y lo que tú ves es que todo gira alrededor de ti, que estás aquí. Ves las estrellas a lo largo de la noche, recorrer el cielo. Claro. Entonces, no era una idea descabellada, es decir, y además perduró muchísimos años, hasta que ya llegó Galileo primero, después Kepler, con sus órbitas, y después Newton. Luego llega un hombre, pasa la historia, de esto se podría hablar horas y horas, pues si habláramos de Galileo, habláramos de Kepler o de Newton, ya tenemos programa para 2 meses. Pero hay un hombre que no es científico y a mí me ayudó mucho a aprender sobre la Luna, ¿no? Es del siglo XIX, era francés. Julio Verne, ¿no? Escribió De la Tierra a la Luna, no sé si la habéis leído, o hace mucho tiempo, aunque fuera en cómic, ¿no? Esta de Bruguera, pero describió un viaje a la Luna casi... ¿Cómo iba a suceder? Casi, ¿no? Como que sí, ¿no? ¿A qué no os acordáis de los protagonistas de...? Yo sí me acuerdo, y no lo he mirado, pero me acuerdo porque lo he leído muchas veces. Era Barbicane, era Nicole y el francés, pues iba en francés, claro. Michael Ardan, y también se coló una perrita que murió durante el viaje. Y fíjate, Verne describe el viaje y acierta muchas cosas. Por ejemplo, sabe, salen de una bala de cañón. Hombre, eso no puede salir, pero bueno. Pero estaba pensado, una bala hueca, había que tirar un pepinazo muy gordo para salir de la tierra. Exacto, sabe que hay que vencer una cosa que era la velocidad de escape, ¿no? Uh-huh. Una cosa que hace muy bien, porque lo hace 100 años antes del viaje a la Luna, lo escribió en el 67, 1867, sí, por ahí, y el viaje en el 69, el lanzamiento es desde la Florida. Vamos, es que eso lo clavó. Y yo os pregunto, ¿por qué? Yo sé que lo sabéis. ¿Por qué los cohetes se lanzan desde Florida, se lanzan desde la Guayana o se lanzan desde los países estos antiguos soviéticos, pero todos a una misma latitud? Exacto. ¿Por qué no se tiran desde Noruega o se tiran desde Buenos Aires o se tiran desde Sydney? Porque costaría mucho más dinero. ¿Que los argentinos cobran más? No, porque habría que gastar mucho más combustible para alcanzar la misma velocidad. ¿Me explique usted? ¿Por la Tierra redonda? Es que el radio de la Tierra en el Ecuador es más grande. Y ahí pues el giro de la Tierra, la Tierra ahí en ese punto va más deprisa que cerca del polo. Y no solo por eso, sino porque se mide la velocidad radial sobre el eje. Claro, por eso. Entonces... sobre el eje, cualquier latitud que no sea ecuatorial, hay que hacer un triangulito y resolver un seno, un coseno, entonces ese lado sale muy corto. El que esté sobre los hemisferios, a las zonas templadas, ya no te digo ya en la zona polar. O sea, lanzar un cohete desde el Ecuador cuesta menos. Cuesta menos porque ya cuando sale... Y demás, más cuesta económico. Menos en... trabajo y fuerza. Cuando ya sale, ya lleva una velocidad, porque el cohete sale solidario a la superficie terrestre. Si la superficie terrestre lleva en ese punto en el ecuador la máxima velocidad lineal, ahorramos esa velocidad que ya la lleva el cohete, nada más que salir ya la lleva. Recurramos a la física de los conceptos. Además, cuanto más lejos esté del centro una cosa, menos gravedad también tiene. Cuando un coche se desplaza de un sitio a otro, lleva una velocidad. Uh-huh. Pero las personas que van en su interior, ¿esa velocidad lleva nombre o un nombre distinto? Velocidad, lleva la misma que el coche. Sí, la misma velocidad. Que es lo que nos pasa a los humanos sobre la Tierra. La Tierra se está moviendo a la velocidad, uh-huh, y nosotros también llevamos una velocidad. Uh-huh. Si el cohete está posado un en tierra, cohete sobre Madrid no tiene la misma velocidad. A eso voy. Comparada con posado, el eje, que es, digamos, cohete posado. Sí, un cohete posado en la Tierra. Hay que medirlo, la velocidad de partida, digamos, si cogemos una energía cero, sería la que lleva el eje terrestre. El eje es lo que estaría más quieto, digamos, no la superficie, el eje. Entonces, si medimos la superficie, la velocidad que lleva el cohete respecto al eje terrestre, el punto que más velocidad lleva es precisamente los ecuatoriales. Las zonas templadas polares apenas se mueven con respecto al eje. Sabéis que la gravedad depende de la distancia al centro, ¿vale? Uh-huh. Si tú te pones a 36.000 kilómetros hay una gravedad, y si te pones en la superficie de la Tierra hay otra gravedad. Si te pones en el ecuador hay una gravedad, y si te pones en el polo hay otra, porque como hay un achatamiento por los polos, en el ecuador habrá menos gravedad. Tú, ¿no?, te pesas en una balanza en el polo y te pesas en una balanza en el ecuador y pesas más allí. En el polo. Está más cerca del centro. Está más cerca del centro. Eso Julio Verne lo sabía, ¿no? O se lo figuraría de alguna manera. O sea, el caso es que tenía conocimiento. Y dio en el clavo, vamos. Luego ocurre otra cosa en el viaje a la Luna, que me vaya a explicar el fenómeno físico, porque yo la verdad sería incapaz de explicarlo ahora. Me lo imagino, pero no sé explicarlo. Más para eso habéis hecho ustedes la carrera en la UNED, que ahí se aprende bien. Vamos a ver. Ellos llevan un perro, el perro muere y lo tiran por la escotilla. Tú muy apenado con Laika, pues anda que... Espérate, no. Pero no. Este lo tiraron ya muerto. Total, tampoco. No, en es la, como en con la, los barcos no, cuando muere ta, alguien. También se adelantó, también lo clavó. Espérate, en la novela no cuentan qué ocurre en la nave cuando se abre una escotilla. Claro, pero yo creo que ocurren cosas. Si se abre una escotilla allí arriba, allá arriba del todo, macho, eso... Si se abre una escotilla, ahí tiene que haber un cambio de presión que no vea, ¿no? Vamos. Yo creo que sale disparado la... Sale la perra y todo, o sea, detrás. Un agujerito, ¿no?, de 20 centímetros de diámetro, sale una persona de 100 kilos. Ahí está. Sí, sí. Bueno, se lo chupa. Cuando tiran el cuerpo, el cohete sigue volando hacia la... Bueno, volando. Cierran la escotilla también después. Cierran la escotilla. El cohete sigue hacia la Luna y se dan cuenta de que el cuerpo del perro va detrás del cohete. Sí, eso es normal. ¿Por qué es eso? Porque al lanzarlo tiene cierta como está solidario en un principio con el cuerpo, con el cohete, tiene cierta velocidad en el sentido del cohete, aparte de la que tú le des al lanzarlo hacia afuera. Puede ser perfectamente, si lo pones afuera sin casi darle impulso lateral, seguro que va hacia el cohete. Uh-huh. Luego ya llegan a la Luna, pero no llegan, no logran aterrizar. Tiene un fallo y le dan una vuelta y luego vuelven. Le dan una vuelta a la Luna. Que también pasó. También pasó. En el Malapata. Vamos a ver. La trigonometría es muy importante para viajar a la Luna. Sí, sí, sí. Los ángulos y... Exacto. La Luna, el otro día me decían en televisión, ¿está cerca? Digo, bueno, cerca. Relativamente cerca, ¿no? Bueno, está más cerca que Júpiter. ¿Comparado con qué? Está más cerca que Júpiter. Pero el problema es que la Luna se mueve. Claro. Y nosotros nos movemos. Todo se está moviendo. Si tú lanzas un cohete... En dirección a la Luna no llega. No llega. Si te equivocas en un grado de aquí al puerto, a lo mejor si vas para Valde la Grana llega el agua Sherry. Sí, sí, sí. Se puede ir, por ejemplo, un grado. Termina yendo en el término municipal, acaba. Un grado de aquí a Madrid, si te equivocas, a lo mejor termina en Barcelona. Sí, ya empieza a ser. Pero un grado para la Luna, ¿te equivocas? Pues también un grado, cuanto más lejos está ese grado, que es el mismo grado para todo el mundo, pues se va abriendo y en línea recta cuando llegas al sitio, si son 10 kilómetros, pues es muchísimo terreno. Y si son, ¿cuánto está la luna? 360.000 kilómetros, pues vamos, no das ni... Obviamente una cosa, rozando. Para seguir hablando en el tema de la llegada a la luna, ¿no? En una Navidad de por Reyes, aunque los Reyes me los compraba yo, mi madre me compraba alguna cosa, ¿no? Y me compró un libro, pero claro, ya no sabía lo que estaba comprando. Un libro que se llamaba La conquista del espacio. Uh-huh. Y la foto, tengo el libro, ¿eh? En mi libro no se pierden. La foto era un niño con un lápiz y mirando las estrellas. Y un cohete. El libro era la biografía de Werner von Braun. Yo tendría 12 años, no tenía ni idea quién era ese hombre, ¿no? De hecho, lo leí el libro y ni me enteré quién era todavía. Era un chico. Pero... ¿Lo has vuelto a leer? Sí, ya de mayor sí. Y entonces me da cuenta porque ese libro no era para mi edad. Era para más mayorcito, para 17, 18 años, ¿no? Uh-huh. Pero sí me quedé con los cohetes, con las construcciones de cohetes, ¿no? Yo hacía ya mis cohetes. Yo ese libro me hizo, yo hacía cohetes con pastillas efervescentes. ¿Con? Pastillas efervescentes. Mm. Vendían unas cositas de plástico, tú le metías la pastillita, echaba agua, le ponía un tapón y saltaba. Salía el cohete para arriba. Salía el cohete para arriba. Y el cohete funciona por la reacción, acción-reacción, ¿no? Claro. Exactamente. ¿No? Werner von Braun. Un señor que nace en la Alemania nazi. Él nace en un sitio que era Alemania, que ahora no es Alemania, ahora es Polonia. Pero era alemán. O sea, no es que naciera cuando la Alemania nazi estaba empezando, que vale. El tío era un general alemán. Bueno, él se hace. Él era nazi, vamos. Exacto. Pero no era nazi. Claro, es que llegó a la luna. No. Y se lo llevaron los americanos. Bueno, pero que no era un mata judío, vamos a hablar claro. Él nació donde nació y no tuvo culpa. No, pero él sí diseñó para el Führer la V1, la V2 y todo lo que pudo, vamos. A eso voy. ¿Lo culpas? ¿Qué? No. Hombre, por supuesto que lo culpo. O sea, lo culpo. El tío era tan culpable como el resto de los alemanes. Lo único que pasa es que él tuvo la suerte o fue tan listo de que se entregó a los americanos. Y los americanos se lo perdonaron absolutamente todo. Estuvo tentado de irse para el otro bando. Para el ruso. Sí, no te olvides que es nazi. Para el soviético. No te olvides que es nazi. No, pero es que lo querían, ¿eh? Lo querían. Hombre, para claro, lo quería todo. Estamos el mundo. Sí, hemos dicho una cosa. Vamos a decir una cosa. Para que nuestro oyente que no sepa quién es Werner von Braun, vamos a empezar hablando de él. Era un genio. Era un ingeniero. De acuerdo. Aeronáutico. A él le encantaban los cohetes de chico. Y crea cohetes. El alemán nazi, que como os podéis imaginar, no era para alumbrar en las ferias, ¿eh? Sino para ponerle fuegos artificiales. Era para ponerle Y como en América tampoco fueron en un principio tampoco para poner al hombre en la luna. Exacto. Sino que era para poner pepino en Moscú, pero bueno. Exacto. De eso hablaremos después. Este hombre construye cohetes, le pone unas bombas que llegan perfectamente a Londres, y además con una ventaja de que como superan la velocidad del sonido, no se escuchan como los aviones, con lo cual son estupendas para matar gente, ¿no? Bueno, pues este es Werner von Braun. Culpable yo. No sé lo que habría hecho yo si hubiera nacido en aquella época, no sé. Pero bueno. ¿Estáis de acuerdo que era un genio o no? Sí, por supuesto. ¿Culpable? Termina la guerra mundial, Alemania pierde la guerra y Werner von Braun es tentado por las dos superpotencias. Por un lado por la americana y por otro lado por la rusa, que está montada Sergio Korolev. ¿Vale? Otro gran genio. Otro gran genio. Korolev y von Braun, era la lucha. Son dos genios aeronáuticos. Mientras que von Braun tenía un equipo, el Korolev estaba un poquillo más... Entonces lo rescataron de Siberia, estaba no sé qué hizo, que estaba condenado a Siberia. Werner von Braun decide irse a América, ¿no? Y se empiezan a construir cohetes tanto en Estados Unidos como en Rusia, que son las, digamos, las dos grandes superpotencias, o potencias, entonces, los vencedores de la guerra. Al principio los americanos no se fiaban mucho. ¿Qué? Lo tenían allí, tenían su equipo, pero iban sacando cohetes americanos. Todavía no le hacían mucho caso, no se acaban de fiar. Pero es el tiempo de los espías, ¿no? Claro, y entonces, como Koroliev empezó a sacar cohetes que volaban, y empezó el Sputnik, y empezó la Laika, y empezó... Es que eso empieza... Y empezó el ¿cómo se llama? El primer astronauta... Gagarin. Yuri Gagarin. Y luego ya tuvieron que echar mano a este hombre, porque veían que con la ingeniería que ellos tenían no salían adelante. Empezaron los rusos a tener éxito y ellos fracaso tras fracaso, porque no volaban. Y bueno, pues Von Braun, que lo tenemos aquí, vamos a... Pero Von Braun, ¿qué era? ¿Que sabía la tecnología? Los americanos no. No había ningún americano. Tenía sus ideas. Tenía sus ideas y tenía experiencia. Sobre motores, y había construido muchos motores, y lo que hacía falta, simplemente lo que hacía falta... La aeronáutica estaba súper conocida, había los aviones volaban, los cohetes volaban, era motores capaces de impulsar una carga muy gorda hacia arriba al espacio. Ya, hay que decir que no explotara por el camino, que fueran fiables, que antes que este cerebro alemán siguiera una trayectoria. Claro, la aeronáutica, lo que es la carcasa, los alerones y lo que es la aviónica del bicho, no tanto, estaba no, en los cohetes medio, no tanto. Estaba ya no medio conseguida. Estaba media, pero tenían sus problemillas, algún problemilla sí, pero que subsanable. Lo que no tenía es un motor capaz. Que hay que decir que este cerebro alemán, ya antes los americanos habían cogido otros cerebros alemanes, como era, habían cogido Einstein. Sí, claro. Habían cogido del fascismo antes. Italiano, habían cogido a Enrico Fermi. O sea que los americanos avanzaron mucho, pero gracias a los europeos. A los talentos de otros sitios también, claro. Rusia, o la Unión Soviética, lanza el primer satélite... Que orbita la Tierra. Que orbita la Tierra, que es el Sputnik 1 en 1957. Eso es uno de los grandes hitos de la humanidad, para mi entender. Sí, porque cambia... Bueno, es que hoy hacemos lo que hacemos gracias a eso. Vemos el Canal Plus, podemos llamar por teléfono, tenemos internet, muchísimas cosas gracias a los satélites artificiales. ¿Cuántos satélites habrá hoy orbitando la Tierra? Por lo menos tres. Y nueve, o sea, incluso. Iridium nada más y 77. Ya ves. Que eso ya me lo sé. Sí, ¿no? Y GPS... Lanza. Y de Global Position System habrá, pues tienen que cubrir toda la Tierra. Pues, y Galileo, del sistema Galileo. Lanza, los que están ya y lo que y queda. Y de comunicaciones, los Astra, los Hispasat y todo eso. Los Bluebird. Lanzan el Sputnik, es un gran éxito. Y los que no se vamos. Para los soviéticos y para los estadounidenses le entra una especie de depresión, porque. Claro, no. Se dan cuenta de aquel que. Aquel bichito por ahí encima de Estados Unidos haciendo pipi. Exacto, pipi. ¿Qué puede hacer esto, no? Luego lanzan el primer animal doméstico. Me he llevado toda mi vida diciéndolo mal. Laika la primera... No. El primer animal doméstico en el espacio fue la perra Laika, rusa. Porque el primer animal... ¿Sabéis quién era? La mosca de la fruta. Que la mandaron en un cohete de estos de prueba, ¿no? ¿A qué altura podemos considerar que estamos en el espacio? No hay una frontera definida, ¿no? No hay una frontera nítida. El problema, o sea, el tema del Sputnik no es que llegó al espacio, sino que era el primer ingenio hecho por los humanos que orbita la Tierra por completo. Aunque la órbita no era muy alta, yo no sé si era exactamente el Sputnik, pero hay órbitas de 3 kilómetros de altura. Es decir, lo más lejos que me lanzamos son los geoestacionarios, son 36.000. Hay órbitas muy, muy cercanas a la Tierra. Yo no, el Sputnik no sé qué altura iría, pero no creo que fuera muy alto. Pasa que dio toda la vuelta, se quedó en órbita un tiempo. Pesaba 83 kilos. ¿Eso no espacio se puede llamar? Pues, mira, orbitó la Tierra. Que vuelan más alto que eso. Orbitó la Tierra a una distancia entre 938 kilómetros en su apogeo y 214 en su perigeo. 214 es menos que la estación espacial. Menos, por ejemplo, claro. Y pesaba 83 kilos. Y iba a dos transmisores de radio que se escuchaba el pip, pip, pip, pip. Y la verdad que eso pues asustaba. El contratista, Korolev, pone aquí. Hace gracia el nombre que ha puesto. Contratista. Yo tengo grabado unos documentales que salieron, sí. No sé si en Odisea o una cosa de esta. Tengo grabado, creo que eran dos o tres, una serie, que era la lucha por llegar a la Luna. La carrera espacial. La carrera espacial, pero así novelado, en fin, con personajes y demás. Muy bueno. Muy sí, bueno, y lo tengo yo. Los dos equipos, los éxitos y fracasos. Los fracasos, cuando explotaba lo que sea, tenían que volver a empezar de cero porque había explotado el cohete y no había presupuesto para otro. Y los problemas que tenía Koroliev, que era también militar, y no recuerdo por qué, pero lo mandaron a Siberia condenado. Y en vista de que no salían ni para atrás, lo rescataron otra vez a su puesto. Además, condenado al ostracismo, solo salió a la luz cuando murió. O sea, porque tenían tantísimo miedo de que los espías americanos se lo hicieran llevaron. Cualquier no, cosa. No sabía el nombre de Koroliev ni quién estaba detrás. Un momentito, a ver si consigo yo, que me estoy peleando con Windows, para intentar sacar qué novedad. El sonido de... Que aquí, la aquí, luna... Un momento. Ese era el sonido del Sputnik 1. El repeluco que le tenía que entrar a los militares americanos escuchando. Cuando escuchas eso por encima de sus cabezas, ¿no? ¿De qué llevará eso ahí arriba? Y aquí viene otra vez. ¿Y cuánto tardan de la vuelta? Y aquí está otra vez. Con lo cual podía indicarnos que un misil podía llegar a... Y ya no son misiles, sino satélites que miraran lo que hacían. Que espiaran y que, claro, de ahí empezó todo el tema. Si estuviera aquí Don Marco con su... derecho sobre el espacio ultraterreno, ¿no era? Nos diría o nos explicaría, que sería una buena pregunta, saber cuándo un Estado deja de tener jurisprudencia en su zona, en su altura. Aéreo. Eso. Por ejemplo, a partir de qué altura ya esto es España. Es de todo el mundo. Esto es España. 100 metros para arriba, España. En lo alto del Mulhacén. Un kilómetro para arriba, España. A 3.000 y pico, España. Pero ya a 5.000 metros. Y así llegas a Marte. Claro, ¿entiendes? Busca espacio aéreo. A ver si viene algo por ahí. Sí, no lo sé, una pregunta ahí que ya tenéis tarea. ¿Cómo llamaba aquello? ¿Espacio aéreo? Derecho ultraterrestre. Eso. Normativa del derecho ultraterrestre. Jolín. A ver si... Yo me quedé con la frase porque es que... también se puede uno... Dice, ¿de qué estás hablando en la radio? Del derecho ultraterrestre. Después del Sputnik 1 viene el Sputnik 2, como decíamos, con Laika, y luego viene otro gran éxito, que es lanzar a un ser humano que orbite la Tierra, Yuri Gagarin, y traerlo vivo. El Vostok 1. Y traerlo vivo, ¿eh? Claro, usted va a dar la vivo vuelta, pero no va a volver, ¿no? Usted va a dar la vuelta y vuelve. Y regresarlo vivo. ¿Quién tiene más valor, Gagarin o un torero? Porque hay que tener valor, ¿eh? Gagarin. O está suficientemente loco. Gagarin más valor, digo yo. ¿No? El torero lo ha hecho 40 veces y conoce perfectamente las reacciones del toro. Y sabe lo que le va a pasar. Un bicharraco de esos no sabía nadie. Y tiene una enfermería al lado. Además que eran pioneros realmente porque es que no sabían qué se iban a encontrar. Además, era la primera vez que un hombre iba a sentir los efectos de la ingravidez. Claro. No sabían qué podía pasar. Si le iba a estallar el cuerpo por la presión, ¿verdad? Claro, lo saben. O por la presión, o la cabeza se le podía ir, por lo que sea, en fin, era una mar de dudas y había que tener... De hecho, Gagarin es un militar, un piloto de prueba. De hecho, murió en accidente de aviación. No murió de este viaje, murió probando un avión, se estrelló posteriormente. Hay que decir que en esa época todos los astronautas eran militares. Sí, ¿no? sí, eran todos militares. 2 años después de Gagarin, Valentina. Valentina Tereshkova, primera mujer. La primera mujer que... Me callo. No digas nada que te conozco, Joaquín, compañero. El 16 de junio del 63. ¿Qué va a decir? Una barbaridad. Algo de Valentina Tereshkova. Una barbaridad. Chistes machistas aquí no. Por eso no consentimos aquí. No lo consentimos. Por eso me he callado. Pero ya la risita tiene guasa, ¿eh? Si hubiera alguna mujer en el estudio que quisiera defender al género femenino, tiene el micrófono abierto. Podría decir algo, pero no hay ninguna mujer en el estudio. No quiere. No hay problema. Bueno, lo decimos con cariño, con broma. No, sin nada. Bueno, después de Valentina... Si quieres voy diciendo los nombres, vamos. No, eso sí es curioso, ¿no? En la Unión Soviética, lo pronto que lanzó una mujer al espacio. Sí. ¿Cuántos años pasó en...? En Estados Unidos. Un montón. Para la primera mujer, muchísimo. O sea, todas las misiones Apolo no había ninguna mujer. Uh-huh. En las 11 misiones Apolo. Yo creo que la primera mujer fue por los años 80, una cosa sí, así. Sí, con los transbordadores y demás. Fue con la primera en Estados Unidos, o sea que... Es para pensarlo, el por qué, ¿no? Es curioso, la mujer estaba más avanzada en aquellos tiempos en el régimen soviético, ¿no? Los americanos... Más igualada al hombre en cuanto a trabajo. Los americanos se avanzada, no sé, igualada quizás. Igualada en ese sentido. Los americanos le dan caña, el presidente Kennedy... dice que tienen que llegar hubo una crisis con los misiles cubanos con Nikita Khrushchev, ¿eh? Que si por poco se lía, y entonces Kennedy promete que tienen que llegar a la luna, que y la llegada a la luna no es solamente sino un símbolo de poder, o sea, hombre, de curiosidad, ¿no? Pero también de poder, de demostrar que si se llega a la luna se puede llegar a muchos sitios, ¿no? Y en la carrera la gana. Con el proyecto Apolo la gana los Estados Unidos, que son los primeros que ponen una persona en la luna, porque hay que contar también que Korolev se muere. Sí. ¿Eh? Uh-huh. Y eso hace... No, retrasa un montón el proyecto ruso. Se estanca totalmente. La muerte de Korolev influyó total una barbaridad, y aparte los problemas económicos que tenía la propia Unión Soviética. Que uh-huh. Tuvo un par de fracasos que retrasó aquello bastante. También tuvieron los americanos fracasos. Sí, lo que pasa es que los fracasos rusos eran más desconocidos. No, que no enteramos. Un fracaso americano, un Mercury creo que era, cuando lo trataban de lanzarlo y se levantaba 2 metros y reventaba, eso salía en toda la prensa. Un fracaso soviético no se enteraba ni el tato, vamos. No se enteraba nadie. Llega el Apolo 11... Y... Es decir, que a la luna van desde el 7, ¿no? Sí. El 7 es el primero que orbita, 7, 8, 9, 10. Y el 11 llega. Y el 11 primero que aluniza. ¿Dónde se posa? Yo me acuerdo. Entre el mar de la tranquilidad y la fraternidad. ¿Eh? Uh-huh. El otro día en la televisión estuve señalando en qué estaba? Sitio precisamente estaba. Y al lado del mar de que no podemos decir el nombre, para que os guíes, es el mar de la crisis, ¿no? Está... Es el mal de la desaceleración. El mal de la desaceleración, ¿no? Pues justo, o sea, uno mira la luna, para que nuestro oyente no se haga una idea, es muy difícil por la radio explicar esto. Miras a la luna, te imaginas que la luna es una esfera de un reloj, pues sobre las 2 de la tarde hay un lunarito así en gris, que es el mar de la crisis. Si te vienes un poquito para abajo y para la izquierda para arriba, ahí hay otras manchitas, que es el mar de la fecundidad, de la tranquilidad y la serenidad. Pues entre la fecundidad y la tranquilidad, ahí... se posa. Y aterriza el Apolo 11. El Apolo 11, ¿no? Que no se ve de aquí, claro. A las 2 de la tarde. Sí, si lo miras como una esfera de reloj. Exacto, si lo mirara como una esfera de reloj. Más o menos por aquí. Pero más o menos para que no hagamos ni idea, ¿no? Y que vea que por poco fallan. Ya he encontrado... Que vea en el centro. Ya he encontrado la primera mujer americana. Por cierto, americana, ¿no? Americana. En la misión STS-7 Challenger. Y ahora el Challenger. En el... 18 de junio del 83. Uh-huh. Iba con Robert Crippen, Frederick Hank, John Friedman y ella, que era Sally Wright. O sea, una primera maestra. En el 83, ¿no? Yo es que recuerdo 83. Una en la revista El Jueves. Y pone cuando primera mujer. Decía, la primera mujer americana en el espacio va a pasar 3 días en el espacio, y presentaban un cura diciendo, y 2 no sé. Bueno, sí. Había un cura al lado. Y 2 no sé. Bueno, pues se equivocó el cura. Porque sí pasó 3 días en el espacio, pero anoche no pasó. Bueno. Porque podemos... ¿Desde qué punto de vista? Depende de dónde cuente. Claro. No, depende cómo relatividad. Cuente. Y lo que quieras entender, porque si entiendes el día... Como espacio de tiempo de 24 horas, correcto. Vale. Por si tienes el día como luz del sol, ¿no? No. No, porque no, hombre, ni serían 2. Hay muchos más días, porque cada hora y pico da una vuelta. Por eso ya ves. Cuando llega a la luna, bueno, ¿y qué? Dice Armstrong, que yo creo que lo llevaba escrito. Me lo llevaba escrito, pero hace 2 o 3 meses. Es un pequeño paso para el hombre... y un gran paso para la humanidad. Hoy no hubiera dicho eso. ¿No? No. y tomo posesión de esta tierra. No, no, no. Curiosamente, Estados Unidos renuncia a la propiedad. Podrían haberlo hecho, ¿eh? Esto es mío. Pues sí, has llegado tú. Árabe, ¿no? Defiéndelo. ¿Eh? Esto es mío, ¿vale? Árabe, o sea, lo defiende. Claro, igual que se ha hecho siempre. De todas formas, la luna está parcelada, vamos. Sí, no, ya está vendida. Hay una empresa por ahí que vendía parcelas en la por luna. Por cierto, tú tienes un cráter. Y hay locos que compran. ¿Qué? Tú tienes un cráter. Tengo una, que es tuyo. Me han dado una parcela con un boquete. El cráter Alfonso. El cráter Alfonso está allí. Hoy hubiera dicho un gran paso para las personas y un pequeño paso, no, un pequeño paso para una persona y un gran paso para la humanidad. No, sí, no lo del hombre te refieres. Exacto. ¿No? Ah, ya. Entonces, ¿qué habría dicho? Es un gran paso para el hombre y la mujer. No, para las personas. Para la persona o para la humanidad. Así es, neutro. Y punto, fuera. Nah, hombre, los americanos no tienen ese problema, hombre. No, ya sí tienen ese problema. Antes no. Se llega a la luna. Bueno, ¿y ahora qué? Pues se manda el 12. Estamos hablando se casi de. Manda el 13. Se mando el 20, estamos hablando del 20 de julio del 69. Continuamente se mandan misiones a la Luna. Hasta que llega el 13. Houston, tenemos un problema. We have a problem. We have a problem. Y se solucionó, menos mal. Se solucionó en el sentido de que los consiguieron. No, la misión fracasó, pero los consiguieron bajar con vida los tres. Rusia tira la toalla. Sí, en algún momento en que tira la toalla. No, tiran la toalla cuando llegan los americanos. Por eso, tripulado. ¿Qué? Tripulado, sí, pero sin tripular. Sigue mandando a la luna. De hecho, lo primero que cartografían la parte oculta son las misiones soviéticas. Pero la sí, pero Rusia no llega a mandar ningún cosmonauta a la luna. No, cosmonauta no. Ahí renuncia ya. Ya una vez llegado el primero, tripulado, sí, renuncia completamente. Y están mandando cohetes a la luna hasta el año 1972. Uh-huh. Y se acabó. Apolo 17 creo que fue el último. Y se acabó el interés por la luna. Sí, había previstos 18, 19 y creo que hasta un 20, pero ya empezó los presupuestos y tal, y el 17 fue el último, ya no hubo más. Se desmanteló. Es una desilusión para la ciencia encontrar lo que hay en la luna, saber lo que hay, un planeta desolado. Un planeta no, un cuerpo desolado y... Decepción no, simplemente se va a ver lo que se encuentra. Quiero decir, no creo yo que se fuera con una expectativa de... Simplemente analizar qué tipo de ahí sabemos de qué está hecha la Luna, sabemos de que la composición es muy parecida a la de la Tierra, sabemos qué composición tiene y por eso tiene el albedo y el brillo que tiene cuando le da luz del sol, en fin, conocemos mucho más de la Luna desde que hemos ido. Se dejan aparatejos para medir la distancia. Se dejan espejos y cosas para hacerle pruebas. Ahora hago una encuesta y le pido al público también que participe. Uh-huh. Que levanten la mano los que no se crean que el hombre ha llegado a la luna. Ni el pájaro levanta el ala. Siempre lo preguntan. Sí, sí. Pero es verdad que ha llegado. Es claro. Que hicieron una película. Sí, sí. Delante mío se lo han preguntado a Pedro Duque, o sea que... No creas tú que la pregunta... O sea, delante mía se lo han preguntado a Pedro Duque. Hay que reconocer... Vosotros también estabais cuando lo contestó. Hay quien... No, yo he leído o he escuchado por ahí de que Stanley Kubrick tenía mucha mano en la NASA. Sí, de hecho, estaba muy bien documentado en la película 2001 porque le dejaron bastante... La NASA le dejó bastante material. Uh-huh. Entonces, de hecho, perdona, la ropa de los astronautas... Son copias de 2001. De 2001. Y bueno... Y que está muy bien documentado porque en la escena en la que David Bowman está fuera recogiendo el cadáver del compañero, que se fue sin casco, y Hal cerró la nave y le dije, ¿dónde va? Y las escenas propias de la luna. Y abrió la puerta, abrió la nave. Estamos hablando de 2001. Y de 2001, sí. Sin casco, donde el sonido se pierde, a él no le pasa nada y no sé cuánto. Todo eso está perfectamente documentado. Entonces, parece ser que hubo una especie de acuerdo en el que en los estudios de Londres se pregrabó una especie de alunizaje de las Apolo. Pero no con el fin de falsear la realidad, sino simplemente porque imagina qué hubiera pasado si por mala suerte, cuando estás alunizando, las cámaras se estropean. no pues había habido circunstancias. ¿No? No se hubieran estropeado, yo no creo que hubiera pasado, no creo que el Estado Unido iba a meter un rollo. ¿No? Hemos llegado, pero no hay. Imágenes, entonces solamente hay sonido, dicen que habían hecho una especie de toma de en playback. En playback de así aludizamos. ¿Tenían la frase de Armstrong también copiada? O sea, también grabada para soltarla. Yo no creo eso. No, el Estados Unidos se hubiera fracasado. Yo sinceramente creo que han llegado varias veces. Y uno está harto de ver en internet páginas dedicadas en exclusiva a que no, y empiezan a decir, es que ahí en esta foto no se ven estrellas. Bueno, pues hay una cosa que explica perfectamente porque no hay estrellas. Es que la sombra no sé qué. Pues hay cosas científicas 100% que explican por qué la sombra. Hay que ver que son imágenes del año 1969. Claro, ¿eh? Claro. La primera vez que se lanzan tan lejos. Hay una cosa si que... Si tú haces una foto aquí en la Tierra, y me pillas a mí con un fondo... de cielo, ¿se ven estrellas? No. Tiene que ser una exposición muy larga y las cámaras que llevaron no eran para exposiciones tan largas ni tan buenas. O sea, salían el fogonazo del flash o lo que llevaran el astronauta, pero el fondo se veía negro. ¿Cómo van a salir estrellas de fondo? Haciéndonos la foto, no la. Y la bandera que se movía, ¿no? La bandera, en fin, 40 cosas y hay esas mismas 40 o 50 explicaciones científicas de que sí. Pero hay una explicación que, bueno, a mí la que más me convence, que es que si fuera mentira, los rusos no tiran la toalla, porque los rusos eran los únicos que sí sabían lo que estaba pasando en la luna, ¿vale? Y claro, sí. No hubieran dicho enseguida, es mentira. Exacto, los tenemos rusos... pruebas de que es mentira. Es una mentira montada por los capitalistas. No, que lo hubieran dicho, ¿eh? Está claro, lo hubieran dicho, ¿no? Entonces no había construcciones con robots en la luna. ¿Cómo? Que no había construcciones con robots en la luna y ovnis. Es que llegaron a una zona donde no estaban. Naves, almacenes y cosas de eso no había tampoco. Poco, ¿no? Fuerte. Esto fue en el 18º. que no existió, ¿no? ¿Por qué la gente se cree más fácil la mentira que la verdad? Pues es curioso, pero es así. Porque es más fácil creerte eso que otras cosas. Te empiezan a decir, es que está todo filmado. Y además, hay películas sobre el tema. La famosa... ¿cómo se llamaba? Esta que trata sobre que era todo un rollo la llegada a la luna. ¿Cómo se llama? Capricornio, correcto. Capricornio. Entonces, dice, es verdad, si es un rollo que no nos contaba. ¿Cómo va a llegar el hombre hasta la luna? Eso es mentira, eso es un rollo. Y la gente se lo cree fácilmente. Lo mismo que se cree los ovnis y se cree en otra serie de cosas. Uh-huh. ¿Y no se creen que es un globo sonda que ha lanzado un meteorólogo? Los americanos quieren volver. Los americanos no, perdón, los chinos. Los taikonautas. Los taikonautas. No, y los americanos también quieren volver, ¿eh? ¿Para qué? Ay, no sé, eso lo ha lanzado... Por el Helio 3. Poner una ciudad allí que Helio sirva 3. De lanzadera para, el Helio 3. Para mandar cosas a Marte, ¿no? O para traer Helio 3. ¿El Helio 3? ¿Qué es el Helio 3? Que hay mucho allí Helio 3 para combustible nuclear. Uh-huh. Y no contamina. No contamina. Porque está allí y hay grandes bolsas. Aquí no Helio, hay, aquí no hay. El Helio 3 se ha evaporado y ya no está en la Tierra, pero en la Luna, en la roca, entre las rocas lunares parece ser que sí hay. Siempre se aterriza, se aluniza. La Real Academia permite decir alunizar, no permite decir amartizar, permite decir amerizar, pero siempre se aluniza en la cara que vemos. Porque claro, si no alunizan en la cara oculta, primero porque de noche mucho gasto de luz. ¿O no? No, puede ser de día. ¿Cómo puede ser de día? Perfectamente, claro. Cuando está luna nueva, es de día por el otro lado. Ah, no sabía yo. Intentaba pillarlo yo, no. De día y de noche es lo mismo. ¿Por qué la luna, la cara oculta, que ya no es oculta, es más accidentada que la...? Es curioso, es mucho más accidentada cuando los rusos, que ya comenté antes, que son los primeros que cartografiaron la parte oculta de la luna, se dieron cuenta que había muchos más cráteres y muchos más elementos allí orográficos, mucho más escarpado todo. ¿Por qué? Porque la Tierra protege la cara vista de los impactos. La mayoría de los impactos vienen por la cara no vista. Todos los impactos que vienen del espacio dan ahí y no dan... La luna que es más fácil que para que den en esta cara de la luna, claro. Antes recibíamos el impacto nosotros. Volviendo al principio del programa, lo que tú decías, pensando con lógica, si tú siempre ves la cara de la luna, tú lo que piensas es que la luna está quieta. Claro. Tú si siempre ves la cara de la luna, lo que tú te imaginas es que está quieta en el sentido de rotación sobre sí misma. No, ni se te ocurra que rota. Claro. Lo que sí te nos queda son las fases, ¿no? Te pones a pensar... Y piensas que es un cuerpo redondo y siempre claro, hay que pensar siempre, también. Y siempre lo ves de la misma cara, no hay otra posibilidad de que vaya girando, porque si no acabaría viendo por la otra cara. Si todo es redondo, la Tierra es redonda y la Luna es redonda, y ves siempre la misma cara, sí puede llegar a la conclusión de que está girando. Pero la primera sensación que te da es que siempre, que no gira, que está quietecita. Pues eso ocurre porque la Luna tarda 28 días en dar la vuelta a la Tierra y 28 días en dar la vuelta sobre sí misma. Que parece una cosa más curiosa, por lo visto parece que no. No, porque los cuerpos cuando giran uno alrededor de otro se van acoplando sus periodos y sus revoluciones, todo se va acoplando con el tiempo y sobre todo y es bastante corriente. Si las masas son parecidas, todavía si son muy distintas, no, ese fenómeno tarda muchísimo en suceder. Pero si, como pasa en sistema Tierra-Luna, ¿no? que el satélite es, digamos, muy parecido, vamos, que es de los más grandes del sistema solar comparado con su planeta, es lógico, es un sistema lógico, vamos, que Caronte lo tiene, por ejemplo, con Plutón. Y otras más pequeñas no son una vuelta con una, es dos tercios, siempre sí, tienen algún acoplamiento. Algún acoplamiento. Dos tercios una sobre sí misma y un tercio... sobre el planeta, en fin, se acaban por acoplar las órbitas. Hay que decir también que si Astron puso el pie ahí, el pie sigue estando allí. El pie sigue estando allí, la huella fue gracias a los españoles. Un poquito. Hay una película que últimamente están poniendo en el canal TCM que cuenta, no la he visto entera, tengo que llega un tiempo, no me acuerdo el título. El día que el hombre llegó a la luna, creo que se llama algo así. Y cuenta la historia de un observatorio en Australia que participa de la experiencia de la luna, de la llegada a la luna. Uh-huh. Se ve el embajador americano allí, los australianos y tal, porque claro, se necesita para llegar a la luna de todo el planeta. Por el tema que estamos dando vuelta y el tema de que hemos hablado otras veces de las emisiones de radio. Y bueno, pues en el observatorio se equivocan de datos y dan unos datos y creen que se van a estrellar. Bueno, está curiosa la película, ¿no? Sobre todo porque te enseña eso, lo importante de que me calle ella. Ya, si vamos a hacer un cortecito. Eso sí, vamos a hacer una cosita. La música. Lo importante de que la investigación espacial no puede ser un país solo. Aunque se quiera, no se puede. Hoy en día no. Y Rusia tendría que tener sus contactos, pero tenía más difícil que Estados Unidos en aquella época para tener contactos con otros países. Yo no creo que Franco lo hubiera dejado a los rusos poner aquí una antena. Pero bueno, hacemos una pausita y volvemos hablando de, bueno, con nuestras cosillas ya, porque la luna le hemos dado un buen repaso y un homenaje a esa generación que fue capaz de... Yo creo un hecho histórico tan importante en la historia de la humanidad como pues pudo ser el descubrimiento de América. Y con un espectrum. Y aunque no tuvo las repercusiones que tuvo el descubrimiento de América, pero bueno, ahí queda. Hacemos una pausita y volvemos en un ratito. Greetings of people. I'm changing, arranging, I'm changing, I'm changing everything. Oh, everything around me. The world is a bad place, a bad place, a terrible place to live. Oh, but I don't wanna die. Estamos aquí de nuevo, sintonía de Un Punto Azul en Frontera Radio y en radiocosmos.org. Saludos a todas las personas que nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Como el Sputnik. ¿Mm? En tiempos del Sputnik era inimaginable lo que estamos haciendo ahora. Claro, como te digo. Don Manuel, ¿qué nos trae usted? Pues esta como noche? Viene ya siendo habitual, os traigo los cuadernos de campo. Cuaderno de campo. Patterns in the sky, ¿no? Delito. Delito. ¿Delito? No es delito, es de espacio, lito. Con delito con mayúscula. Mayúscula. Delito mayúscula. Bueno. Delito es el nombre de una transexual muy famosa que actuaba en Sueca, en Madrid. Y Veneno también. Y Veneno. Va a tener que cambiar el nombre de la sección. Cuaderno delito. Después bruto soy yo. ¿Qué? Cuaderno delito. Cuaderno delito. Pues hoy quería traeros la segunda entrega de Los Caminos del Cielo. En la primera entrega aproveché pues la Osa Mayor y todo su recorrido que tienen sobre el hemisferio norte. Y ahora pues os traigo Los Caminos del Cielo a partir de dos constelaciones más meridionales que se ven no tan al norte, pero que son muy reconocibles. Serán Orión, que es, están, esto lo titulo yo Viajes Invernales y Veraniegos Australes. Invernales Boreales y al contrario, y veraniegos australes, ¿no? En esta época del año, en el invierno, es cuando ahora aquí en el hemisferio norte tenemos a la constelación de Orión más alta en el cielo. La constelación de Orión se reconoce rápidamente, digamos, porque es un... está formada, su periferia está formada por estrellas muy brillantes, formando un cuadrado, un cuadrángulo, ¿no? Y dentro de ese cuadrado, que serían tanto los hombros como los pies del mitológico el cazador Orión, tenemos un patrón muy reconocido en el cielo, que son tres estrellas prácticamente del mismo brillo, alineadas, que tanto le gustaban a los egipcios, que son en lo que llamamos el cinturón de Orión. Pues de esta constelación de Orión, que ya para terminar de dar una idea mental de la imagen de Orión, pues que de uno de los brazos, de uno de los hombros, Bellatrix, le sale un patrón ya menos reconocible en forma de arco, que es el arco que tenía el cazador, y del otro hombro le salen un brazo y otro un poco más, otra línea parecida. Y debajo del cinturón de Orión tenemos, para los que nos gusta el cielo profundo, pues la tenemos espada. La espada, que es un objetivo siempre lo tenemos, ¿no? Esta es más o menos la figura de Orión. Pues el primer camino es cogiendo las tres, que le llaman también por aquí las tres Marías, o el cinturón de Orión, hacia el sur. Llegamos en línea recta a la estrella más brillante del firmamento, a la estrella Sirio, que es la principal del Camp Mayor. Si cogemos el sentido contrario y subimos al norte por la dirección que marca las tres Marías o el cinturón, cruzamos el arco del cazador, llegamos a la constelación de Tauro y a su estrella principal, Aldebarán, el ojo del toro. Otro camino, si unimos en línea recta los dos hombros de Orión, Bellatrix y Betelgeuse, caemos muy cerquita a una compañera de otra estrella muy brillante, que es el Camp Menor. Caemos cerca de Procyon, de la compañera de Procyon en este caso, una de magnitud, digamos, una o dos. Procyon es cero, sí, menos algo, sí, es bastante más brillante. Otro camino, y con esto acabamos con Orión. Si unimos a la más alta de la del cinturón, que por cierto, se llama Mintaka, y la unimos con el hombro más brillante, Betelgeuse, en línea recta llegamos a las cabezas de los gemelos, a Castor y a Pollux. A Castor, concretamente. Repita usted eso, porque yo nunca sé cuál es Castor y cuál es Pollux. ¿Cuál es el truco para saberlo? En esta orientación, ya que estamos en el invierno, Castor estaría arriba y Pollux abajo. Ya después, cuando los gemelos se vuelven de cabeza en otra época, pues... Explica el camino, ¿cómo llego a las cabezas? ¿Desde dónde? A Castor se llega desde Mintaka, que es la más alta de las tres Marías. La primera que sale. Están en diagonal. Es un cinturón que está no está horizontal. No, ¿sería la última que sale? No, la primera que sale. ¿O la primera que sale? La más alta de las tres. La más alta de las tres. La primera que sale, es verdad. La primera. De Mintaka, unes línea recta con Betelgeuse, la rojita, naranja. El hombro. El hombro más brillante, porque el otro hombro es... Bellatrix, que es mucho Bellatrix, más técnico. No es hombro, Bellatrix es arco. De Mintaka. ¿No son los dos hombros? No, Bellatrix no es el arco. No, el arco es un patrón muy débil. No tiene el lo veremos en Calar Alto y un día bueno aquí, pero el en un cielo medio... En Calar Alto no vaya a ver Orión. Ahora no. Ah. O muy sí, tempranito sí. Si nos quedamos con las claras del día, puede ser. Yo he estado viendo la nebulosa de Orión, ¿eh? Sí, sí, la hemos ¿en visto. ¿Julio? En agosto. Claro, hay que verlo ya con el cielo ya no negro, ya está el cielo que viene. Que hay que recoger. Bueno, ese es el que no te sonaba, ¿no? De Mintaka a Betelgeuse, seguimos y llegamos a Castor. Pues mira, y a Polus lo tenemos abajo. No, ¿eh? Sabiendo con los cartos ya sabe con el Polus. Pero que no sabía ese truco, siempre se me olvida. Pasa como con los mares de la luna. Uh-huh. Lo sabes, pero no sabes cuáles son. Vamos ahora a la segunda constelación que nos va a servir de guía en... En los cielos del invierno aquí, ¿no? Ahora ya otoño. En los otoños boreales tenemos la constelación de Pegaso en el cielo, que es muy distinguible por el cuadrado grande de Pegaso, un cuadrado casi perfecto, digamos, no cuadrángulo como los otros, sino un casi cuadrado perfecto, que curiosamente los cuatro no son de Pegaso, que una de las cuatro es de Andrómeda, uno de los cuatro estrellas del cuadrado que forman el cuadrado, que recuerdo son Alferaz, que es el de Andrómeda, la de Andrómeda, Sheat, Markaf y Algenif. Son las cuatro estrellas del gran cuadrado de Pegaso. Pues si cogemos el cuadrado, el cuadrado es que ahora el problema del cuadrado de Pegaso es que son tan parecidas que buscar un patrón, distinguir de las cuatro cuál es cuál, es complicado, pero bueno. Si sabemos cuál es la que pertenece a Andrómeda, porque la constelación de Andrómeda, con un poquito de práctica, también se distingue, esas dos patas, digamos, de Pegaso. Si sabemos cuál es Alferaz y vamos hacia el sur, por uno de los lados, llegamos a la constelación de Cetus, de la ballena. Y si seguimos hacia abajo, que ya en estas latitudes no podríamos seguir mucho porque la ballena está casi en el límite, ya llegaríamos a la constelación del Fénix, que no se ve por aquí, a la estrella principal del Fénix. Si en vez de bajar por esta línea subimos, o sea, vamos desde Alferaz hacia el norte, llegamos a Casiopea, que también es muy reconocible. En esa época del año está en forma de W en vez de M. Y si cogemos el lado contrario, en este mismo sentido del que hemos cogido para Casiopea y para Cetus, cogemos el otro lado del cuadrado, el lado opuesto. Hacia abajo llegamos a una de las estrellas más brillantes que podemos ver baja en el horizonte nosotros, que es la principal del pez austral, Forma Hault. Uh-huh. ¿Eh? Prácticamente el resto del pez austral ni lo vemos aquí, porque está tan bajo que solo vemos a Forma Hault. Por cierto, una estrella de color azul muy bonito. Y... y ya está, más o menos esto con Pegaso. En la diagonal parece que no aparece ningún patrón. Al final traigo aquí una imagen del cielo rodeado, que rodea a Orión, y bueno, Perseo, Auriga arriba, Géminis, Orión y Tauro, el Can menor, el unicornio, el Can mayor, y abajo la liebre, la paloma, la popa, y hacia la derecha el río Eridano, y el Eridano, que llega hasta Eridano, es larguísimo. Eridano hasta que llega abajo a Chernar, creo que es la alfa de Eridano, es inmenso. Ya lo cortamos también, al igual que el Fénix, que no lo llegamos a ver. Así que con esto, el siguiente cuaderno de campo pues ya será cielo a simple vista, supongo, pero ya no patrones del cielo, sino otra cosita, y pronto llegarán los prismáticos. Con esto un bizcocho, que nos quedan 5 minutos para irnos. El jueves que viene estaréis, sí, en Calaralto. No, el que viene no, el otro. ¿Nos llamaréis desde allí? Nos llamaremos desde allí, si hay cobertura, porque hay cobertura muy irregular. Ah, claro. Ahí arriba está... Yo, por ejemplo, no tenía, pero otros compañeros sí tenían, según qué compañía. Depende de la compañía. ¿Eres Movistar? ¿Qué? Movistar sí tenía allí, creo, ¿no? Sí, yo no tenía. Yo el Vodafone es que no tenía. El rojo y el naranja no tenían, el azul sí. Para no hacer propaganda de nadie. Vale, vale. Ya ves. El rollo y el son todas iguales, son las mismas. Son todas iguales. Bueno, pues para terminar, quería comentar una cosa. No, este martes pasado fuimos mi compañero Diego y yo a poner los telescopios a un campamento que hace mi colegio en la Hacienda Barriche. ¿En Argentina? No, en la Sierra de Cádiz. Está entre Paterna y Alcalá de los Gazules. Uh-huh. Pues ahí van todos los años de excursión los niños de mi colegio, de los chicos, de primero hasta sexto. Hay ahí 60 y pico de niños. Y todos los años, casi todo el año, vamos a poner unos telescopios y explicarles un poquito el cielo y que vean. Siempre viene nuestro compañero Lito a estas menesteres. Este año no ha podido ser por el tema de locomoción, como uh-huh. sabes tú muy bien. Y hemos ido Diego y yo, y nada, pasamos un agradable rato allí con los niños. Vimos sobre todo la Luna y Júpiter. Se empezó a nublar y tal, pensábamos que no íbamos a poder hacer nada, pero al final Luna y Júpiter y alguna cosilla más sí que vimos. Uh-huh. Nos llevamos también, que eso no lo pudimos hacer, se quedaron los monitores para hacerlo, unas fotocopias que era para que recortaran un reloj de sol. Uh-huh. Y otra fotocopia que era... que se me ha olvidado traérmela, pero la traeré el próximo día, que era el cielo de julio. Yo es que no sé cómo se llama. ¿Tú no has hecho nunca una especie de juego que metes los 4 deditos y abres, sí, y cierras? Sí. Como si fuera una pajarita. La base es la pajarita, ¿no? Pero uh-huh. abres y cierras. ¿De papel? Una especie de cubo abierto con picos. Con unos piquitos, 4 piquitos, metes los 4 deditos, lo mueves, entonces selecciona una constelación, porque son constelaciones, lo abres y tienes que buscar la constelación que te dice, según el número de veces que lo diga, en fin. Eso lo he utilizado yo para ligar con los colores, ponía sí, el nombre. Con los coloritos, de... pero este está hecho para astronomía. Y muy simpático, se han quedado allí los niños para que lo recorten y lo hagan, ¿no? Eso no nos dio tiempo a hacerlo. Es otero. Sí, ya lo traeré el próximo día, porque es muy simpático. ¿Por qué la estación espacial no pasa por los polos? ¿O pasa? No estoy seguro, yo creo que no. Bueno, yo creo que crearemos el debate en la comunidad. Investigaremos. Por cierto, ¿había enterado la noticia del concierto en Rusia? No. Que han tenido que hay unos cuantos que han perdido vista. Ah, sí, de láser, sí, con pues láser. Con los láseres. Los cañones, sí, láser, macho. Sí, sí. Apuntaron al público. Y... la lista de Córdoba, ha venido esa noticia. Mm. Es que se iba a hacer un concierto fuera, por lo visto llovió y lo metieron dentro. Y el espacio donde estaba era demasiado pequeño para la potencia de los láser. Y entonces esos láser, que son los punteros nuestros, pero supongo que serían más bestias a lo mejor, claro, le dieron a la gente los ojos. Pero la gente no se da cuenta. Entonces, cuenta un hombre que fue al médico, que pues, se notaba una mancha. Y si usted está en la fiesta tal, sí, ingresado. ¿Qué ha pasado? Para adentro, ciego. Ciego, bueno, ciego, zapatero, perdido en ceguera. Increíble. Los lazos, los láseres. Como nos llevamos los punteros láseres. Como decía el manual de los famosos punteros, no es un juguete. Bueno, pues... ¿Nos vamos? Nos vamos. Venga, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.